a Dios mientras pueda ser encontrado. Buscarlo mientras pueda ser buscado. Llegará el día que no va a estar. Muchos buscarán y no lo hallarán. Llorarán y se lamentarán porque ya no habrá oportunidad. Todavía hay poco tiempo para que lo busques con amor. Ya no hay tiempo para esperar que en las nubes él regresará. Búscalo, no tardes más. Búscalo, no lo vayas a lamentar. El fin del mundo se acerca más. Preparados hemos de estar.